Ahora sí, continuamos en Te lo debo. Estamos en comunicación con el diputado nacional y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Nuevo Encuentro con Martín Sabatella. Buenas noches, Martín. Luis Torre te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Bueno, el gusto es nuestro saludarte aquí en la radio del Oeste, lugar que conoces y muy bien. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué análisis hacen desde Nuevo Encuentro de los resultados finales de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Bueno, me parece que hay varias cosas para analizar de la primaria, ¿no? En primer lugar, lo que más claro se visualiza, que es el profundo respaldo al rumbo que vive la Argentina y al actual presidente de la Nación. Eso es lo que me parece que aparece como dato contundente, ¿no? Que la inmensa mayoría de este país tiene un balance positivo sobre lo que vive la Argentina, y entonces quiere defender y proteger este camino, este rumbo, tanto por las cosas que se hicieron como para defender el camino que permita avanzar en lo que falta. Me parece que eso es el dato más significativo del 14 de agosto, el gran triunfo de este rumbo nacional, del momento que vive la Argentina, además porque es un ejercicio que la Argentina se ponga de pie, que crezca, que se desendeude, que pueda tener políticas activas. Bueno, me parece que es el principal dato. Después también el otro dato es que todo el arco opositor que proponía que la Argentina retroceda, evidentemente no ha tenido apoyo popular, no ha tenido apoyo de la población, y la diferencia es brutal, ¿no? Entonces, me parece que los que invitaban a que la Argentina fracase no han tenido el apoyo de la sociedad. Y después, en la provincia de Buenos Aires, me parece que un análisis también es que la fuerza del balance positivo de las políticas públicas nacionales también impacta en los oficialismos, porque bueno, es difícil diferenciar si está bien, si eso corresponde al rumbo nacional o a los oficialismos locales, provinciales. Me parece que los oficialismos son todos tributarios del buen momento nacional y de las políticas públicas nacionales. Pero también en la provincia, otro análisis es que los que invitaban a retroceder también fracasaron y han tenido un resultado absolutamente negativo. De hecho, de Narváez sacó la mitad de los votos que en el 2009, y Margarita Stolbizer una cuarta parte de los votos que en 2009, ¿no? Así que eso permite, ya sin el riesgo de retroceder en la provincia, votar pensando a futuro, votar pensando que la provincia puede estar mejor, que el gobierno provincial no expresa la misma vocación transformadora que el gobierno nacional, que se puede votar sin el riesgo de retroceder, se puede votar pensando en los debates que vienen, en las necesidades futuras, en la construcción de una fuerza que le dé más fuerza, valga la redundancia, al rumbo nacional, que le dé más fuerza a Cristina, que le dé más fuerza a Buenos Aires para estar en sintonía con la nación. Y para nosotros eso es darle más fuerza al Nuevo Encuentro, darle más fuerza a esta propuesta. Martín, buenas noches, Pablo Rosso te saluda. Y justamente hablando de la provincia de Buenos Aires, sabemos que particularmente tenés una visión bastante crítica de lo que ha sido la actuación de Daniel Scioli, digamos, al frente de la provincia. ¿Cuáles serían, digamos, los cambios más significativos que, a tu entender, deberían producirse? Bueno, me parece que la provincia necesita muchas cosas. Primero necesita una gestión de otro tipo, necesita un gobierno que se anime, que tenga coraje, que tenga vocación transformadora, que se anime a hacer los cambios que necesita esa provincia, y que a su vez también es un gobierno no solamente conservador, sino además ineficiente. Creo que la provincia necesita un plan de desarrollo estratégico que no tiene, necesita un plan de largo plazo, necesita tener una mirada también desde las realidades regionales de la provincia, una perspectiva de crecimiento, de desarrollo estratégico en términos integrales, desarrollo social, cultural, humano, económico, productivo. Y me parece que también es importante cambiar para que la provincia pueda estar en sintonía con lo nacional. Significa que no desaprovechar el extraordinario momento nacional que vive la Argentina, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que expresan esas diferencias con lo que pasa a nivel nacional. En un país donde hay una asignación universal importante, la extensión de las jubilaciones, la creación de fuentes de trabajo, la provincia invierte en políticas sociales o en inversión social por debajo del promedio de todas las provincias. Lo mismo pasa en muchas áreas. En materia de seguridad, también la provincia tiene que rever sus políticas, conceptualmente equivocada y además ineficiente. Bueno, creo que hay muchos temas que nosotros creemos que hay que hacer de otra manera. Bien, Martín, te quería preguntar por la elección en la localidad de Vicente López, donde finalmente no se presentará el candidato de Nuevo Encuentro. Queríamos saber los motivos de esta decisión de bajar el candidato justamente a la intendencia en Vicente López. Bueno, nosotros lo que creemos que en Vicente López, el del Nuevo Encuentro, tomamos esta decisión porque estamos convencidos que hay que hacer mayor de los esfuerzos para evitar que gane la derecha explícita como Macri, ¿no? Entonces, esa derecha explícita que es parte de un plan ya nacional, por lo tanto, la que gane Macri en Vicente López sería horrible y sería muy malo, tanto para el Vicente López, para nosotros todo lo que queremos construir en Vicente López se aleja si Macri es intendente. Podría decir además, para darle más fuerza al progresismo y evitar que finalmente el PRO ingrese en la provincia. Bueno, por eso digo, evitar que el PRO ingrese en la provincia, pero sería muy malo para Vicente López y también sería malo en términos de la estrategia de la derecha en términos nacionales. Entonces me parece que el Nuevo Encuentro, como lo hizo, sin ningún tipo de especulación ni mezquindad, toma esta actitud justamente para hacer el máximo los esfuerzos para evitar esa situación. Aún siendo muy crítico de García, el actual intendente de Vicente López, que no expresa para nada lo que nosotros queremos construir, pero que evidentemente hoy está como prioridad evitar el triunfo de Macri. Entonces, aún sin coincidir con el gobierno de García y sin perder nuestro espíritu crítico y sin dejar de expresar lo que creemos sobre García, creemos que es importante retirar la lista para no facilitar el triunfo de la derecha. Martín, te cambio brevemente de tema. Sabemos que estuviste participando recientemente de una marcha en parte de la campaña Paco Cero, que tengo entendido que ha sido, digamos, parte llevada a la bandera de esta marcha por Nuevo Encuentro. ¿Y cuáles crees que serían las políticas a tomar para atacar justamente este flagelo del Paco? Y si crees, ¿cuáles crees que son los déficits actuales o en qué punto se debería mejorar? No, a ver, nosotros hicimos una actividad en San Miguel que llamamos Desarmadero Cero y otra actividad en Florencio Varela que se llama Paco Cero. Porque creemos que bueno, primero los desarmaderos tenían que ver con esa cuestión de la seguridad y el desarmadero como el símbolo de una situación que está ligada al robo automotor, que ya de por sí es complicado y además también que tiene uno de los causales de muerte en ocasión de robo más importantes. Pero además el desarmadero es la expresión de la complicidad policial y política en los territorios. Entonces decíamos que había que tener coraje para enfrentar esto. Y después hicimos la actividad de Paco Cero, que este flagelo que está matando a nuestros pibes y pibas de los barrios, y también que había que tener coraje para enfrentar esto. Digo, muchas veces cuando uno habla de seguridad hay que entender que las transformaciones que se necesitan son varias, porque para tener mayor seguridad lo que hay que tener es sociedades más justas también. Entonces, por un lado, está la necesaria gestión social de la seguridad pública, que son fuertes políticas de inclusión, prevención social del delito, prevención social de la violencia, participación comunitaria. Y por otro lado también el eje de conducción política y civil de la fuerza de seguridad, enfrentando el autogobierno policial para hacer las transformaciones que la fuerza de seguridad necesita. Y en este caso, esto es policía comunitaria en los distritos, es mejores condiciones a la inmensa mayoría de la policía que quiere salir a hacer las cosas bien, y mucho coraje para enfrentar los nichos de corrupción policial que están asociados al delito, sobre todo en las cúpulas, que también entonces hay redes de connivencia policial. Ahora, también para eso hay que renovar la política, porque los nichos de corrupción policial muchas veces están asociados a los nichos de corrupción política. Quiero decir, me parece que todo esto va junto. Entonces, ¿qué nos parece en concreto? Digo, por un lado está el tema de este desarmadero, el tema de seguridad, después el tema del PACO también. El PACO lo que hay que por un lado enfrentar esas redes de narcotráfico, son redes del tráfico que llevan el PACO a nuestros barrios. Y por otro lado, fuertes políticas de inclusión social, de futuro para los pibes y pibas, políticas sociales activas, políticas de educación, de cultura, de deporte, de trabajo, quiero decir, de futuro. Y por otro lado, entonces, eso como fuertes políticas de prevención y a su vez también políticas que permitan recuperar a los pibes que han caído en esta situación. Bueno, pero para eso se necesita un Estado provincial más activo, más comprometido, con mayor eficiencia, eficacia en las políticas públicas y menos show mediático para ocultar la ineficiencia, ¿no? Bueno, Martín, quedó clarísima la postura. Y por último, bueno, nosotros estamos en la Frío Radio, que está enquistada aquí en el oeste de Gran Buenos Aires, y te queríamos preguntar cómo ves justamente la gestión de Lucas Gui al frente de la Intendencia de Morón. Bueno, por supuesto que yo estoy orgulloso de la gestión de Lucas Gui, de lo que está realizando, del trabajo, del compromiso de su gestión, del equipo que ha conformado. Estoy orgulloso como parte de la fuerza política que compartimos, y estoy orgulloso también como vecino de la ciudad de Morón, Don Castelar. Hace muchos años, para mí es un orgullo tener un intendente como Lucas, ¿no? Que justamente habla de lo que se puede construir, cómo se puede unir principios, valores, convicciones, con capacidad de hacer, con capacidad de gestión. Bueno, y todo eso creo que ha sido reconocido por la sociedad el 14 de agosto, donde le dio un amplio y profundo respaldo, una diferencia extraordinaria con el segundo puesto, ¿no? Así que, bueno, a mí por supuesto me enorgullece, además de conocerlo desde hace muchos años, haber trabajado con él, ha sido parte de mi equipo durante muchos años, bueno, pero para mí es un orgullo, concretamente, ¿no? Y creo que los y las moronenses podemos estar orgullosos del intendente y del gobierno que tenemos. Que eso no significa pensar que está todo resuelto, ni mucho menos, pero es la alegría de haber encontrado un camino hace muchos años que nos puso de pie y que ahora nos permite avanzar también por lo que falta, porque uno tiene que tener memoria y acordarse de dónde venimos, lo que era Morón hace 10, 11 años, ¿no? Y bueno, cómo se pudo cambiar. Bueno, con la fuerza que nos da lo hecho, hay que seguir por lo que falta. Bueno, muy bien, Martín, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, realmente muy claro en todos tus conceptos. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, un gusto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí pasaba entonces Martín Sabatella, el actual candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Nuevo Encuentro. Así pasaba por Te lo debo. Lunes a viernes.